¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo la mecha de la hoguera número 233. Recuerda que desde 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, cumpliendo 10 añitos en antena. Aquí grabamos los lunes en directo a eso de las 7 de la tarde, las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Remisiones en Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de Esteban Alicantino y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Además de las radios libres y comunitarias, pues estamos cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar y comentar, pues el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, en Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y en el grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Como siempre, el 100 va con número porque somos así de molones. Cosita rica, presentamos a la tropa para la batalla de hoy. Está en la reserva, tenemos a la Teniente Vergonzosa haciéndose más kilómetros que el baúl de la Piquer y a la soldada Guadiana que está al cargo de la bestia. Pero tenemos en el estudio de nuevo al subcomandante Falconde, bienvenido. Hola, buenas tardes, aquí recién llegado desde el exilio portugués y peleando por las leyes viejas y por el rey legítimo. Y por la supervivencia, sí, viendo. Sí, sí. Como siempre, antes de entrar en harina, vamos con un poquito de actualidad y convocatorias, como siempre intentando barrer para casa, para Pinto, para esa Sierra Maestra pinteña. Llegaron noticias pésimas desde la Asamblea de Madrid la semana pasada. El PP hizo valer su mayoría absoluta para aprobar algo que suena muy bonito en el título, pero luego no es tan molón lo que tiene detrás. La Ley de Economía Circular, que contiene unas enmiendas que modifican la zonificación de 80 hectáreas del Parque Regional del Sureste. ¿Esto qué significa? ¿Para qué modifican esa zonificación? Para construir las nuevas macroplantas de residuos del vertedero de Pinto Getafe, que con esta modificación duplicará prácticamente su superficie actual hasta alcanzar las 228 hectáreas para el depósito de las basuras de un total de 71 municipios de la Comunidad de Madrid, ahí generando residuos plásticos continuamente. Todavía estamos a tiempo de pararlo, porque todavía no se ha hecho la obra, se ha aprobado. El próximo domingo 21 de abril hay concentración contra esta ampliación del vertedero de Pinto Getafe. Es más, no solo contra la ampliación, es por el cierre, porque legalmente debería ser así. Es a las 12 de la mañana del domingo 21 de abril, junto al templete del Parque del Ejido, en Pinto. Una concentración que coincide, casualidades o errores a la hora de dar los permisos, pero a mí me parece que todo muy correcto. Coincide en Espacio Llora con la Feria del Libro en Pinto, donde entre los autores, comercios, editores locales habrá presencia de Radio Sata y también de este programa de Cienfuegos directamente, como parte que somos de esa asociación de Radio Sata. El sábado 20 Radio Sata estará en turno de mañana cubriendo las actividades, intentando dar voz a la mayoría de protagonistas de la feria posibles en directo, sobre todo, principalmente, pues a lo más importante, los autores y autoras locales que estarán firmando y vendiendo su obra en el resto de casetas. Eso es lo mismo que se hará Radio Sata el domingo 21 en nuestra caseta, el turno de mañana. Un turno de mañana en el que habrá una charla, coloquio con algunos de los autores y autoras pinteños. Todo eso se emitirá en directo, o esa es la intención, en Radio Sata. Pero por la tarde llega lo más guay de la presencia de Radio Sata en la Feria del Libro, al menos para mi humilde opinión. Vamos a hacer radio en directo. Algunos programas adaptarán su formato habitual para hablar de literatura. Entre ellos, por supuesto, el nuestro, Cienfuegos. Ya veréis por dónde tiramos, creo que os va a gustar. Será de 5:30 a 8:30 aproximadamente, esas 3 horas, varios programas de Radio Sata, pues harán una adaptación especial en directo de sus contenidos habituales, pues para llevarlos ahí con público en el Parque del Ejido, que me parece el sumum del pinteñismo. Más pinteño solo sería subirse a la Torre de Boli. Hablando de libros, tenemos más cositas que contar de La Hoguera, Historias de Política Rock, volumen 2. No llega la Feria del Libro, pero mucha atención esta semana del 15 al 21 de abril, mucha atención a las redes de Ovejas Negras, y no podemos decir más. Sí podemos recordaros lo que ya confirmó la semana pasada, el sábado 11 de mayo, dentro de la programación paralela del Festival Autogestionado de Punk y Hoy, Caos en Madrid, el sábado 11 de mayo habrá un acto de presentación del libro en el Mercado de Numancia, en Vallecas, a eso del mediodía. Y en Vallecas vamos a empezar el programa, aunque con una parada musical en Valencia. Estamos grabando el programa el lunes 15 de abril, un día después de una fecha tan icónica, simbólica y celebrada en la izquierda española, el 14 de abril, Día de la República, así que vamos a comenzar el programa por Rompiendo Cristales con los Sons of Aguirre, aunque nos gustaría más romper cristales en la cabeza de Aguirre, pero esa es otra película. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Que quien tuvo victoria no tiene memoria y escribe la historia solo para él. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Tengo una madre que friega escaleras y un padre que curra en la obra. Una hermana mayor que estudió y emigró y parece que no importa a nadie. Soy de la clase de gente que se alimenta de restos y sobras, que pide pan al presente y vive del aire. Aire, aire, aire, aire. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Me tocan los ovarios tantos empresarios que con mi salario se hacen un chalet. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. A lomos de una patera, vamos surcando los mares del miedo, sabiendo que nos espera en la frontera el odio y la sangre. Tanta ceniza en los ojos, como arrugados tenemos los dedos, y una barriga que solo nos grita que hambre, hambre, hambre, hambre, hambre. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Al que huyó de sus tierras por culpa de guerras recibe las piedras del amanecer. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Tengo dos hijos, un gato y un ex marido que cree que soy suya. Una orden de alejamiento y cerraduras en todas las puertas. Recuerdo que aquella noche llegó muy tarde el coche patrulla. Y ahora sorprende mi cuerpo cuando estoy muerta. Muerta, muerta, muerta, muerta. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Cortaré las pelotas de aquellos idiotas que creen que nosotras vamos a ceder. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. No somos nada, un amasijo de cristales rotos. No somos nada, pero alguien me dijo que ustedes tampoco. No somos nada, los que brindan el 14 de abril. No somos nada, somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Los que brindan el 14 de abril. En nuestro caso, parte de la guerrilla no brindó el 14 de abril, pero sí lo hizo el 13, el sábado 13. Fueron muchos los actos populares organizados alrededor de esta fecha tan simbólica, que les vamos a ir destripando a lo largo del programa. Una fecha que se conmemora las elecciones municipales del año 1931, en las que la victoria en las grandes ciudades de los partidos que defendían el final de la monarquía de Alfonso XIII de Borbón supusieron la proclamación relativamente pacífica, por no decir muy pacífica para lo que se estilaba en los años 30, de la Segunda República Española. Un periodo histórico relativamente corto, pero tremendamente influyente, y con un final tan abrupto y con tantas consecuencias posteriores que siguen marcando la vida política española, incluso hoy en día. Y siendo también, eso será uno de los temas de los que más vamos a hablar hoy, pues un periodo excesivamente idealizado. Luego hablaremos más de eso. En mi caso, comentar, brindamos el 14 de abril, no, brindamos el 13, en mi caso, en la Paella Republicana de Vallecas, que estaba cumpliendo su vigésima edición. Lo organiza el Ateneo Republicano de Vallecas, que es un centro, una asociación que se fundó algo después de la primera paella, en el año 2008, es relativamente reciente, con todas las comillas del mundo. Se fundaron con la figura legal de asociación cultural, es uno de los grandes dinamizadores de la vida política y cultural de un barrio ya de por sí, tan activo como este grandísimo barrio, dos distritos, no nos olvidemos, del sudeste de Madrid. Son continuas en su local las presentaciones, charlas, exposiciones, reuniones, conciertos acústicos, asambleas, en un espacio que además es muy agradable y que se han currado que sea lo más agradable posible para el mero hecho de ir y estar, que no es ninguna tontería en estos tiempos que corren. Obviamente, un espacio republicano tiene bastante relación con los partidos políticos de izquierda y en concreto del barrio. Por ejemplo, de su entorno salió Paco Pérez, que fue el concejal de los dos distritos de Vallecas, del Puente y de la Villa. A él le gusta decir que fue el alcalde de su pueblo, con esa sorna vallecanista, ¿no? Y luego estuvo en Mar Madrid, fue el concejal durante la alcaldía de Ahora Madrid, cuando Manuela Carmena, y luego estuvo en la oposición un tiempo. Y aunque desconozco, y aquí me estoy tirando un poco un triple, desconozco los equilibrios de poderes dentro del Ateneo con los distintos partidos en los que se ha fragmentado la izquierda institucional, al menos de cara al exterior se puede decir que el Ateneo Republicano es independiente de estos partidos políticos, aunque obviamente tienen sus puertas abiertas, tanto a título individual como a título de organización. La paella es uno de sus días grandes, la paella republicana es uno de los días grandes de este Ateneo Republicano de Vallecas. Se celebra en el Boulevard, la placita que hay enfrente de su sede, que está en la calle del Arroyo del Olivar 79, que es el mismo lugar durante algunos años se hicieron las fiestas populares de la Carmela en el mes de julio, de las que en su momento fueron el colectivo encargado de organizarlas, o al menos de poner parte de los papeles e infraestructura, que no es ninguna tontería cuando se trata de legalizar actos públicos en una ciudad gobernada por alguien que te odia, como es el Partido Popular de Madrid, que nos odia a todos si no les damos dinero. Pero estamos hablando de la paella, que sí que es una actividad propia del Ateneo Republicano. Es un día que es un bonito punto de encuentro de los movimientos populares de un barrio tradicionalmente tan activo políticamente como es Vallecas. Diría que este año se dieron cita un par de millares de personas, porque se agotaron los tickets de la paella. El mío tenía el número 666, así de suertudo fui, pero los pillamos relativamente pronto y se agotaron unos días después, con lo cual habría como para unas 1000 personas de paella, y no todo el mundo va solo a comer la paella. La paella es lo que se paga de allí, pero luego cada uno puede llevar sus cositas y estar tranquilamente. No solo van para comerse la paella, que como digo vale 8 pavos para la autogestión de la fiesta, y que como toda paella popular, pues bueno, pongamos que no se va a llevarse una estrella Michelin, pero sí se puede llevar nuestros corazones. Pero la cosa al final es convivir, estar en un ambiente chulo, festivo y combativo. La peña se va a sus mesas, en plan verbena, pero ahí en mitad de la calle. No es un parque, es una plaza de cemento. Tiene árboles, pero es una plaza de cemento. No es el sitio más agradable del mundo, pero está ahí. Y está bien tomar un poco las calles, liberarlas por una vez de la lógica de los coches y el circular, sino convertirlas en punto de encuentro. Se monta barra, hay un mercadillo paralelo de distintos artesanos, colectivos y partidos políticos del barrio, donde he de decir que me sorprendió este año la presencia del recién nacido Ateneo Libertario La Garra. Ahí tenían su puesto justo al lado de los demás Madrid, con lo cual era como una convivencia que en otros sitios quizás sería imposible, pero estos Vallecas y bueno, pues se mantienen las diferencias, pero saben estar juntos. También hubo mucha presencia a la causa palestina, que hay que recordar que Vallecas tiene su propia plataforma de apoyo a la causa palestina, y aprovechamos para recordar que el próximo sábado 20 se organiza en el barrio una manifestación contra el genocidio, en horario de mañana. No recuerdo ahora mismo de dónde sale, pero ya lo sacaremos. También decir, estrenaban la gente del Ateneo la nueva decoración exterior del local, un maravilloso mural del artista catalán Roc Black Bloc, un tío del que nos flipa su obra. Un mural que reproducía una foto de los tiempos de la guerra en la que se manejaba a 5 milicianas, una de ellas vallecana ilustre como y vieja conocida del programa, Rosario la Dinamitera. Por desgracia, la víspera de la paella, alguien vandalizó el mural en plan cutre, poniendo unos rayajos encima, tapando un poco las caras a las milicianas, no quitando lo principal de la obra, pero sin poner ningún símbolo político. Lo fácil es pensar fachas cabreados, machistas cabreados o yo qué sé, pero no deja de ser curioso que vandalicen solo ese mural, el nuevecito, y no la gran bandera republicana que tiene el Ateneo en la puerta principal. No sé, les jode la memoria y por algo será. También había un stand pidiendo firmas para la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular No Es Mi Cultura, que busca derogar la ley 18/2013 que considera patrimonio cultural la tauromaquia. Nos explicaron la peña que estaban recogiendo las firmas, bueno, van muy en serio, que es un primer paso para poderle quitar la protección legal, y una vez quitada la protección legal, ya el siguiente paso sería intentar hacer iniciativas legislativas populares pues para prohibirla y legalizarla o retirarle los fondos, lo que sea. Pero primero hay que considerar que no es un bien cultural la tortura de animales. También, ya que estamos en plan batallas, hay unos chavales polacos haciendo un documental sobre memoria histórica. Se acercaron a mi grupete y mi grupete decidió que era yo el que tenía que hablar porque soy el que mejor hablo. O sea que... En polaco entiendo, ¿no? Por supuesto. Tac, tac, tac. Just in Hispanem. Y les quedó súper claro todo. Yo creo que no me polaco, entiendo. ¿Eh? ¿Es polaco de verdad lo que has dicho? ¿Y qué has dicho? Sí, sí, sí, yo soy español. Pues eso les dije. Pero republicano. Y, por supuesto, se monta un escenario con intervención en el que hay intervenciones políticas, homenajes a gente del tejido cultural y político del barrio. Y, claro, están conciertos que este año fueron todos de grupos del barrio. Tocaron Surco, En Carnita Viva y unos que no habían sonado nunca aquí y que llevan su barrio por bandera, incluso en el nombre. ¿Y qué te voy a decir? Yo viví 7 años en Vallecas, por lo que es un barrio todavía muy especial para mí, le tengo un mogollón de cariño, y me encanta entender prácticamente todas las referencias del Welcome to Vallecas de la vallecana Sound System. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Mi barrio tiene algo diferente, se nota en las esquinas, en las calles y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, aquí quiero morir. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Hay niños cantando a cualquier hora del día. Desde el escritorio escucho radio bulería. Si no fuera por ellos, dime tú por quién sería. Si por la ventana entran las frases para mis poesías. Eso me encanta, es algo flipante. Orgulloso de vivir en un barrio con tanto arte. Lo poco que tenemos siempre se comparte. Una V y una K, llevamos como estandarte. Son buscavidas desde una edad temprana. Nos lo enseñó la calle, es tu cultura vallecana. Rúlate un mezclado, mitad de jazz, mitad de rama. Indispensable la boquilla sevillana. Mercamadrid y sus gaviotas, barrio de Santa Eugenia, el mercado Doña Carlota, la batalla naval y el bar de Cota. Los chavales en la arena juegan a la moda. Las siete tetas, los chiringuitos, el parque Las Cataratas y los tortolitos, el LP y el Jimmy Jazz y todos los demás garitos, la avenida, la albufera, los goles del rayito. Hay cultura flamenca, cultura hip hop. Unos llaman duende a lo que otros llaman flow. Quede demostrado que rompimos el cascarón y esto se escuche desde el Pozo Fontarrón. Tiene algo diferente, se nota en las esquinas, en las calles de su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, aquí quiero morirme. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental: casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Welcome. Hay payos, gitanos, rumanos y chinos. Hay distintas etnias entre mis vecinos, melcheros y africanos. También latinos, barrio multicultural donde todos convivimos. Los heavies, los punkies, los rockers, los rappers. Gato callejero, los grafitis se lo baten. En las calles de este barrio, nuestro alma mater, el corazón del potro. Contra White Tracker, la colonia Sandy, el pincho y el botellín. El juego de la rana, sí que sigue el futbolín. Desde el mirador observamos a Madrid, que tiene el retiro que no tenga el azorín. Dedicación pa' mi tribu de comanches. Sigan fomentando que la gente al rap se enganche. Bombo, caja, sample y scratches, pa' que esto suene desde el puente hasta el ensanche. Un barrio tiene algo diferente, se nota en las esquinas, en las calles de su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid, aquí es donde nací, aquí quiero morir. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. San Diego, Entrevía, las cocheras, Teleca y Radio Paloma residen en Palomeras. Qué bonito el barrio cuando luce en primavera, que asoma por los balcones cogollos como palmeras. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Cuando tu Vallecas, el barrio donde crecimos. Tenemos, siempre se comparte, una Juve y una K, orgullosos, llevamos como estandarte, porque somos obligados, buscavidas, desde una edad temprana, nos lo enseñó la puta calle, esto es cultura vallecana. Cultura vallecana, punk, ska, rock, flamenco y todo. La Vallecana Sound System, Welcome to Vallecas. Por cierto, están preparándose para sacar el segundo disco. Y por lo que se oyó en el concierto de la paella republicana de Vallecas, tiene pinta que van a explotar mucho más ese lado flamenco, que aquí son solo los coros. En las canciones nuevas parece que van a tenerlo muchísimo, muchísimo más. Estaremos atentos. La paella republicana, el barrio cuyo eje vertebrador es la avenida de la Albufera y la antigua carretera de Valencia, pues puede tener sentido, ¿no? Y convertir una paella. Pero en otro de esos barrios populares y obreros de Madrid, quizá con menos cartel, por eso no tener fútbol, pero tengan una historia tremenda. ¿Cómo de... que no? No es el mismo nivel, no vamos a igualar al Puerta Bonita y al Carabanchel. Real Club Deportivo Carabanchel, real. Real, eso vamos. Sí que es verdad. Que no tengo ni de dónde juegan ni quién son esa gente. Ni en qué categoría deben de estar. El nombre lo tiene. Eso sí. Pues tras esto cerramos el programa porque tiene razón. Pero bueno, sí que ya en serio. Sí es verdad que esa buena prensa que tiene muchas veces Vallecas fuera de Madrid viene muy, muy, muy, muy dada por el tema del fútbol. Hablaremos más de ello porque un día pasará por aquí nuestro amigo Ignacio Pato para presentar su libro No es fiera para domar, que habla de los 100 años del Rayo Vallecano, muy pegadas al barrio. Nacho no te habla de resultados, te habla de temas sociales y políticos. Pero bueno, nos vamos a ir a Carabanchel. En Carabanchel no había paella, como son más madrileños y son reales, hicieron un cocido que es más castizo. El cocido republicano de Carabanchel, que lo organizaba el Ateneo Republicano de este barrio, en el centro social La Casa del Barrio. Estaba prevista la presencia de la guerrilla radiofónica, pero no pudo ser por temas de salud. Desde aquí un abrazote muy grande, con lo cual no podemos hacer la review gastrofestiva que hemos hecho antes, por lo tanto, pero igualmente queremos hacer un poquito de reseña pues de estos colectivos organizadores de este cocido republicano. El Ateneo Republicano de Carabanchel es uno de los colectivos que forman parte de la Casa del Barrio, que tienen este centro social como sede. El centro social se constituyó como asociación, se legalizó como asociación en 2009, para promocionar, como dicen ellos en su web, un espacio alternativo de actividad y reunión a personas y colectivos, favoreciendo la participación horizontal. El local está, por cierto, en la avenida de Carabanchel Alto 64, y es un local del que vamos a hablar más de él en el futuro, seguramente, porque hay relativa vinculación con ellos. El Ateneo Republicano, por su parte, no tiene sede propia ni tiene esa legalización como asociación, y pues, funciona de modo similar pues, al de Vallecas, al de Rivas y otros tantos Ateneos Republicanos que se fundaron en esos años de 2007, 2008, 2009, 2010. Una organización republicana y de izquierdas, y con reivindicaciones pues, similares a otras organizaciones de este tipo, por la Tercera República de los Trabajadores, por la recuperación de la memoria histórica, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la defensa de los servicios públicos, en defensa de los derechos de la clase obrera, por un barrio alegre y combativo contra el racismo y contra el fascismo, por el internacionalismo. También decir que otro de los actos que se anunció a bombo y platillo en estos eventos, en el cocido, en la paella, en el resto de eventos republicanos que hubo en el fin de semana, también hubo en Pinto una pequeña concentración que organizaron los partidos de izquierda, pues se anunció a bombo y platillo, y estaremos atentos también a ello, la marcha republicana que pretende reunir a decenas de miles de personas el próximo 16 de junio en Madrid y en otros puntos del Estado, pero la gran marcha está prevista para Madrid, y con un lema que no puede ser más claro y contundente, que ojalá sea así: Felipe VI, el último. Por cierto, en el cocido republicano también hubo actuación musical de una habitual de la casa del barrio, de los actos políticos en Carabanchel. Hablamos de la cantautora Alicia Ramos, que tampoco había sonado nunca aquí. Y cosa muy extraño porque, joder, una tipa que se porta súper bien con todo el mundo, que siempre que se le ha llamado ha participado en lo que hiciera falta, pringando en lo que fuera. O sea, yo no he tenido relación personal con ella, pero sí que ha tocado para bastantes actividades en las que pues me tocaba estar por allí. Y, joder, no ha habido nadie que me haya hablado mal de ella. O sea, es una cosa que... Por algo será, ¿eh? Porque somos muy dados a... Sí. Aquí a rajar unos de otros, o sea, ¿no? Muy, muy guay, la verdad. Pues Alicia, hace ya 9 años, en 2015, se descolgaba con un temazo que viene tan bien traído, aunque ha envejecido un poco mal para lo que estamos hablando hoy, como es este Urdangarín. Semana. Todavía no ha pasado nada, es miércoles por la mañana, ya acabo de empezar a escribir. Al super yerno le piden 2 millones de euros para evitar el talego al que nunca va a ir. Me estoy enamorando de Urdangarín, sé que no me conviene, que me va a hacer daño, pero nadie ha hecho tanto por la república en todos estos años. Hey, esta semana mi canción no está avanzando nada, ya es viernes por la mañana, me estoy dejando ir. Fui a comer con Iñaki, montada en su Kawasaki, yo quería ir a casa Paki, pero él me llevó al Ritz. Le pregunté si a Cristina no le importa que nos dejáramos ver por ahí de forma tan descarada. Y él me contó que parece ser que esta chica, oye, nunca se entera de nada. Hey, me bajo de tu coche, es sábado por la noche, no me gustan tus reproches ni que me mires así. Ya sé que es tarde, pero la cosa está que arde, y si no acabo esta canción voy a fallarme a mí. Me estoy enamorando de Urdangarín, sé que no me conviene, que me va a hacer daño, pero nadie ha hecho tanto por la república en todos estos años, en todos estos años. Thank you. 10 años. Alicia Ramos con su Urdangarín del año 2015, del disco Ganas de quemar cosas, que nos parece un nombre muy bonito. Muy bonito, muy digno de sonar en este programa. Estábamos hablando del republicanismo, el republicanismo español de izquierdas, como este que hemos estado hablando, que bueno, hemos estado loando esa labor popular de los colectivos que desde esa visión republicanista de izquierdas se imbrican en sus barrios, se hacen cosas activas, pero luego hay muchas veces, vemos como demasiadas veces este republicanismo español de izquierdas parece vivir en el mundo de la piruleta, sobre todo a la hora de mirar al pasado. Miran un mundo con un mundo de buenísimos republicanos progresistas, revolucionarios y respetuosos con todas las minorías de aquella España de los años 30. Hablan de una especie de democracia avanzadísima y de orden al servicio de la clase trabajadora, y una democracia de trabajadores con la que acabaron los malvados fascistas de Franco con un golpe de Estado contra la legítima voluntad y soberanía del pueblo. Además, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por una parte, ese análisis infantil que hay en torno a la República y, bueno, y ese buenismo en torno a esos años. Y luego, por otro lado, una cosa que se nos olvida, sin caer en los análisis de ese miembro del Grapo como es Pío Moa o de Esperanza Aguirre. Ahora hablamos de esto. Esa, digamos... revisión de su propio pasado, que hace sobre todo la izquierda más, más demócrata, olvidando que gran parte de las bases de lo que ahora son el PSOE o Izquierda Unida, el PC en aquel momento, eran de todo menos democráticas, de lo cual me alegro. O sea, estaban por una imposición de clase, si fuera necesario, por la violencia, porque eran conscientes y consecuentes de que estaban en una fase, digamos, de república democrática. O sea, es un análisis leninista puro y duro, ¿eh? Y bueno, con el que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Además, entonces, bueno, pues parece que ahora de repente toda la gente del PSOE, del UGT y del PC y de esa miríada de izquierda de la República eran gente que estaban encantadas con votar y elegir un parlamento burgués, y no, esa gente, gran parte de las bases estaban por la dictadura del proletariado. Claro, era una estrategia. De lo cual me alegro enormemente, el problema fue que no salió. Eso es así. Tampoco vamos a comprar, por supuesto, lo has mencionado, ese discurso revisionista que está haciendo la derecha y la extrema derecha española con que si la guerra civil empezó en el 34 o en el 33 cuando el PSOE pierde las elecciones, como ha dicho hoy mismo Esperanza Aguirre, ¿no? Que lleva 2 semanas saliendo del programa. Me da un miedo de que vuelva... Pocas son, ya te digo. Claro, y como ese discurso que dice que, claro, como estaba todo muy mal, alguien tenía que poner orden. Están como legitimando un golpe de Estado y una dictadura fascista de casi 40 años. Tampoco se puede negar que el fascismo, cuando se trata de defender a sus amos y se siente fuerte e impune, no diferencia a la hora de matar, oprimir y castigar entre revolucionarios y socialdemócratas, entre sindicalistas o profesoras. Lo mismo les da que se está abogando por la dictadura del proletariado, la socialización de las tierras, que por simple y llanamente que no se hable de Dios a la hora de estudiar matemáticas por la educación laica. Y ni qué decir que la mera aceptación de que existen personas que por designación divino tienen derecho a mandar, estar por encima del resto, que es en resumen la monarquía, pues a nosotros nos parece una aberración que jamás voy a lograr entender que nadie lo acepte o lo justifique, salvo que sea partícipe directamente, beneficiado directamente de esta gilipollez. Yo entiendo que sea monárquico el señor que trabaja en la banda real, o el señor que le abre la puerta al rey, el señor que le pagaba la prostitución, pues entiendo que esa gente esté encantada con la monarquía, pero el resto, ¿qué demonios? Es que ni teórica ni fundamentalmente eso es algo justificable de ninguna manera. Todo esto, decimos, no debe servir para ocultar la historia y las barbaridades que contra esa clase trabajadora a la que decía defender desde su artículo 1 de su Constitución hizo la República Española del 31 al 39. La Guerra Civil no empezó en el 34, pero ahí hubo un intento revolucionario ahogado a sangre y fuego en nombre de esa República. Hasta el punto de que queda tan claro con este panfleto que se lanza sobre la cualidad minera y asturiana de Mieres a los pocos días de iniciada la revolución del 34 allí. Rebeldes de Asturias, rendíos. Es la única manera de salvar vuestras vidas. La rendición sin condiciones, la entrega de las armas antes de 24 horas. España entera, con todas sus fuerzas, va contra vosotros, dispuesta a aplastaros sin piedad, como justo castigo a vuestra criminal locura. La Generalidad de Cataluña se rindió a las tropas españolas en la madrugada del domingo. Companys y sus hombres esperan en la cárcel el fallo de la justicia. No queda una huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. El daño que os han hecho los bombardeos y las armas de las tropas no son nada más que un triste aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón. Rendíos al gobierno de España. ¡Viva la República! Intolerance, octubre del 34, la versión asturiano de la canción que sacaron un par de años antes, pues con la misma letra de Intolerance, que la semana pasada, recordar que pusimos a International Hardcore All Stars y solo fuimos capaces de mencionar a Escuela de Odio como uno de los grupos anteriores de sus componentes, pues Intolerance es otro de los grupos en los que tocaba gente que ahora están en los All Stars, como bien nos apuntaron por privado de Instagram los compas de Similgalus Radio, a los que enviamos desde aquí un saludo. Y la revolución del 34, que tuvo su principal epicentro en Asturias, como bien nos recuerdan estos gijoneses, y que la vamos a recordar muy brevemente. En el año 33, el bienio progresista del año 31 al 33 se acaba con unas elecciones tan democráticas como las que hizo que Hitler llegara al poder, por ejemplo. O que llegara al Frente Popular 2 años después. Por ejemplo. Tan democrático una como la otra. Hicieron que ganaran las derechas, dando pie a lo que se llamó el bienio negro. Se anulan muchas de las leyes ya bastante limitadas que habían empezado en el bienio anterior. Y recordemos, quien gobernaba fundamentalmente era el Partido Radical, el Partido de Lerroux, que era un partido que había evolucionado hacia una especie de derecha populista, pero con la amenaza, fuera del gobierno, de que entrara a la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que tenía ciertas simpatías hacia el fascismo, pero sobre todo que era el partido, digamos, de la derecha, o sea, una especie de entente entre lo que sería hoy el PP más conservador y Vox. Esa oligarquía, esa gente que había ganado siempre, hasta 2 años antes. Todo esto hace que las izquierdas dejen avisado que no van a permitir que entre al gobierno la CEDA, a pesar de que, si no recuerdo mal, había ganado las elecciones. Y todo, digamos, como que se avanza con el bombardeo de los barrios obreros de Viena por parte del gobierno de derechas de allí, no me acuerdo si era Dollfuss, el canciller, que luego asesina a Hitler, con la toma del poder de forma democrática del propio Hitler en Alemania, y luego con la entrada definitiva de 3 ministros de la CEDA en el gobierno, lo cual hace que de una manera reactiva la izquierda, que en muchos lugares había creado lo que llamaban alianzas obreras, digamos, prepare una huelga general y en el caso de Asturias, una insurrección. hay una característica fundamental y específica de Asturias, que es que la CNT, una fuerza fundamental en muchos lugares, como por ejemplo Cataluña, en esos años, que se había mantenido fuera de la... de esa coalición, porque la consideraba pequeño burguesa, en Asturias sí que entra en esa coalición y se le, bueno, de hecho se denominan Alianza Revolucionaria, y lo que iba a ser una huelga se transforma en una insurrección que dura cerca de 15 días y que al comienzo consigue aguantar a las columnas militares, fundamentalmente en las comarcas mineras. Oviedo, la capital, no llega a caer, aunque está prácticamente rendida. Gijón sí, pero es bombardeada desde el mar, de hecho su principal punto turístico actualmente, y el barrio histórico, el barrio de Cimavilla, barrio pesquero, es bombardeado desde el principio de la insurrección y cae relativamente pronto, pero todas las cuencas mineras aguantan bastante. Hasta que hemos visto el terror del Estado, el terror de la República, porque por mucho que estuviera el gobierno de derechas, estamos hablando de la propia República, creo que las propias bases fueron muchísimo más allá de lo que los líderes de los partidos y sindicatos estaban tenían previsto llegar. Las propias bases consiguen aguantar, montan diversos comités revolucionarios hasta que entran a sangre y fuego las tropas africanas, la Legión. Franco hace su debut allí y bueno, pues... prometía maneras, ¿eh? Efectivamente, ¿qué toque tenía? De hecho, pues no sé cuántas miles de personas mueren en la represión. Bueno, y de hecho yo siempre recuerdo un libro que leí de la entrada de las tropas en Oviedo, en la que fueron por varios barrios, entre ellos la Tenderina, entrando en la ciudad por las afueras, ejecutando a la gente de forma sumaria, incluido gente que se presentaba diciendo no, yo soy falangista, por fin habías llegado, es como, bueno, da igual, venimos aquí a matar, y se acabó. Esta insurrección es la que utiliza a día de hoy ese revisionismo histórico de derechas para decir que la guerra civil empezó en el 34 y que, bueno, pues que igual el 36 fue una especie de respuesta a, y bueno, por esa regla de tres podíamos hablar que la Sanjurjada del año 31 había provocado que en el 34 las izquierdas estuviesen prevenidas y demás. Esto al final, más allá de esos análisis, en los que hasta cierto punto puedo... O sea, me parece un poco ridículo las propuestas que empezó a utilizar Pío Moda, que la guerra empiece en el 34, tanto como me parecen ridículas esa visión maravillosa de Chachiguay que decías de Piruleta, de las izquierdas, de que esto era una democracia a la occidental y que llegaron los fascistas para acabar con ella. Esto era una cosa que ahora ya no se habla, pero que tiene un nombre muy claro, era una lucha de clases. Uy. Que iba a ganar el que más fuerza pusiera. En este caso, pues sabíamos que la oligarquía española tenía muchísima más fuerza económica, militar y cultural, posiblemente, por esa incultura en la que vivía el gran parte del pueblo español. A la gente humilde de su lado, sí, por ese miedo, por esa cultura. Por sí, la religión, así sí, de claro. Sí, sí, sí. Y también algunos errores de bulto que pudo cometer la República o la extrema izquierda y demás, pues igual confundiendo religión con clericalismo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y luego determinados errores tácticos. Viene en el 34 de no insurreccionarse al completo el Estado. Viene el 36 no ser capaz de decir, mira, o sea, aquí a esto, estas guerras hay que ganarlas, y las guerras no están para ser buenos con el enemigo, sino para ganar, y punto, por duras que sean. Pero bueno, esto difiere también un poco de la imagen oficial esta de la izquierda de Piruleta Chachiguay, pero bueno, las guerras están para ganarlas. Esto igual no queda muy políticamente correcto, pero Lenin lo tuvo claro. Y aquí, pues, ni en el 34 ni en el 36 se tuvo la determinación, la estrategia ni la fuerza necesaria como para ganar una guerra, ni mucho menos para ganar la revolución, además de haber contrarrevolución en la propia República, y bueno, pues llegábamos pagando las consecuencias desde entonces. Sí, sí, sí. Esto me has quitado un poco parte de la introducción, pero sí va... No, pero lo has dicho mucho mejor y con mejores datos. Es que... Pues ese discurso tan bonito, que también es falso en términos políticos e históricos, de que respecto a que los dos bandos estaban muy definidos, ¿no? Y además era, por un lado, ese mal absoluto, pero esa bondad definitiva, los nacionales y los republicanos, Y ni los nacionales eran todos lo mismo, y fue que hay una balsa de aceite desde minuto uno, todos unidos para salvar a España del comunismo, y Franco el jefe desde el principio, no, ni como bien sabemos, los republicanos eran todos, no ya republicanos, sino del mismo, la misma visión del mundo. Las veces que hemos oído eso de si nos hubiéramos estado tan divididos y tal, pero que en ambos lados hay que tener muy en cuenta que eran uniones temporales, como ahora esas uniones temporales de empresas para hacer una cosa, pues aquello era lo mismo, era una unión temporal que en cierto modo eran contra natura, eran con un objetivo de ir consiguiendo apoyos para hacer la revolución a mi manera, para parar al fascismo, para parar al comunismo, cada uno lo veía desde su punto de vista, pero eran cosas tan contra natura como juntar en el bando nacional a los nacionalsindicalistas de la Falange con los tradicionalistas del carlismo, los militares monárquicos, esas derechas tradicionales, era un poco contra natura. No confundamos el carlismo con el pueblo carlista, del cual hago una defensa cerrada, que alguna vez le dedicaré programas y programas, pero bueno. Hablemos de Montejurra. No, hoy, de mucho antes, del 19. No, el carlismo... Bueno, no vamos a hacer aquí una apología del carlismo, pero se la merece. Por música, hostia. No, voy a seguir con el este. Porque luego está, bueno, también era contra natura esa unión, ese poner a todos en el mismo bando, los anarquistas de la CNT con los prosoviéticos del PC, ese PSOE, el PSOE más revolucionario de la historia, los nacionalistas del PNV y de Esquerra Republicana, dos nacionalismos muy distintos a la hora de verlo, junto a partidos quizá más light, más demócratas como Izquierda Republicana. Pues son relaciones que, como después contaremos después de la música, pues en muchos momentos llegan a estallar. Los sublevados piensan que el golpe de Estado va a ser algo rápido, que en una semana van a tener el poder. Y la idea era buena para sus intereses, porque tenían muchos, muchos, muchos apoyos de lo más gordo, que es tener el ejército. Y porque nadie en su sano juicio quiere que las guerras duren. O sea, la intención no es hacer una guerra larga, sino una guerra victoriosa. Las mejores son las que se ganan en la primera media hora. Sí, y a ver, y los golpes de Estado, el concepto de golpe de Estado es algo rápido. No es iniciar una guerra, no es iniciar un conflicto. Es decir, me hago con el control de las estructuras y por eso tiene que ser todo a la vez en todo el país. No contaban con que el país iba a quedar dividido en dos, que las ciudades grandes de todo el lado más al este de la península se iban a quedar en manos republicanas, y yo creo que lo que no contaba nadie es que quien iba a detener el golpe en muchos de los sitios no iba a ser el ejército, la policía republicana, sino iban a ser las organizaciones obreras autoorganizadas. Es algo que lo que quizá no contaban, yo creo que ni ellas mismas, y así pasa lo que pasa en algún momento dado, que llega un momento, sobre todo en Barcelona, que tienen el poder los anarquistas y dicen, ¿y ahora qué coño hacemos? Casualmente no hace ni 30 horas que pasaba justo por lo que queda del cuartel de las Atarazanas, donde se vio lo que puede hacer un pueblo en armas. Como en aquel 1936. We'll be right back. Estamos hablando de 1936, pero vamos a irnos a un año después. Estamos hablando de cosas que sucedieron durante la República, esa idealizada República. Nos vamos mayo de 1937, Barcelona. Efectivamente, a muchos os sonará esa respuesta que dio el pueblo de Barcelona, una ciudad industrial y con una grandísima presencia del anarquismo de la CNT fundamentalmente, pero no solo, también con una presencia nacionalista y popular muy importante al golpe de estado del 36, que se consigue parar y fue, digamos, el punto de partida de lo que fue la mayor experiencia anarquista de la modernidad, desde luego. Se colectivizan las fábricas, se colectivizan los campos, se forman milicias. Los sindicatos, y ya está cantando la canción, mamón. Se va a defender Madrid. No se consigue defender Zaragoza, ya sabéis, o bueno, si no sabéis lo digo yo ahora, que Zaragoza también, con una presencia cenetista y muy importante, las autoridades republicanas no dan armas a los trabajadores, triunfa el golpe y hay una represión bestial, bestial, bestial, bestial. Pero sí que durante el primer año, año y medio de la guerra, aproximadamente, se crean una cantidad enorme de colectividades, fundamentalmente eso, en Cataluña, en el campo de Aragón, pero no solo, porque yo provengo de una familia de Ciudad Real y en uno de los pueblos de mis familiares hubo colectividades anarquistas durante la guerra civil. Cosa que aprendí yo también del mío en Cuenca. Tengo que también explorar más, porque solo si una mencioncita, pero sigue, sigue, perdona. O sea, como vemos, realmente muy extendido, incluso en lugares como Castilla la Nueva, que sabemos que la estructura social y económica pues era muy diferente a la catalana. Como digo, la preeminencia del anarquismo en Cataluña, una de las principales lugares de la resistencia republicana contra el fascismo, hace que se permitan determinados experimentos revolucionarios. ¿Qué es lo que sucedía? Que la República como Estado intentaba mantener, digamos, un apoyo internacional que debería haber tenido porque era el gobierno legítimo, pero ahí hay una decisión de los países a nivel internacional de no intervenir. Hay un pacto de no intervención que hizo que las ayudas militares llegaran muy con cuentagotas y de una manera bastante oculta por parte de la Unión Soviética a la República, y de una manera mucho más clara y evidente hacia el fascismo por parte de países que no respetaban esa legalidad internacional vigente. Alemania, Italia, Portugal, etcétera, etcétera. Como estamos viendo estos últimos meses, la legalidad internacional vale muy poco, lo que prevalece en realidad es la fuerza, como vemos en el caso de la masacre de Israel contra Gaza. Pero bueno, en teoría son una norma que se tienen que cumplir. Se cumplían por un lado, pero como la política internacional de antes de la Segunda Guerra Mundial era la de apaciguar a Hitler, se deja de lado el apoyo a una república que, como digo, quedó en manos de la ayuda militar de la Unión Soviética, que había pasado de ser esa patria de todos los trabajadores y ejemplo de la Revolución Mundial a ser una cárcel de pueblos y de personas de una manera pues muy, muy rápida. Los años 30 ya estaba en manos férreas desde hace mucho tiempo de Stalin, ya estaban en pie los gulags, ya habían pasado los primeros, o estaban pasando los primeros procesos de Moscú con toda la liquidación de la vieja guardia revolucionaria de la Revolución Rusa. y utiliza la ayuda militar y propagandística a la República, que la hubo, la entrega de material de guerra, la llegada de asesores militares, el apoyo a la formación de las brigadas internacionales, que más allá de este papel que cumplieron, pues tienen todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Eso y, siempre, aquí somos muy de las brigadas internacionales. Y que sirvió además para que no solamente vinieran a combatir combatientes comunistas vinculados al sovietismo, sino muchísima gente que no tenía mayor simpatía hacia esa línea política. Lo que hace la Unión Soviética es empezar a priorizar a su homónimo en España, el Partido Comunista de España, que se convierte de ser un partido, o pasa de ser un partido relativamente poco importante a ser el gran partido de la República, pero no el Partido Comunista Revolucionario que iba a crear la dictadura del proletariado, sino el partido de la burguesía, de la pequeña burguesía del lado republicano, hasta el punto de que lleva en pie una política, digamos, de defender esas clases medias frente a los incontrolados. Los incontrolados podían ser los anarquistas, pero también todas las disidencias marxistas que existían, fundamentalmente el POM, pequeño partido de carácter marxista, a los que directamente el PC acusa de ser trotskofascistas. En el año 37, el gobierno de la República, de la Generalitat y el Partido Comunista se ven lo suficientemente fuertes como para acabar con ese contrapoder que había dentro de la propia República, y se provoca una mini guerra civil dentro de la ciudad de Barcelona, en la que se cometen pues una serie de asesinatos indiscriminados por parte de los servicios secretos hacia militantes anarquistas, como el caso del italiano Camilo Berneri, o hacia dirigentes del POM, como es el caso de André Unín, cuyo cuerpo jamás fue encontrado. Ganan, y ese es el comienzo del fin de la revolución. Al final lo que tuvimos fue otro año y pico, más o menos, un poquito más igual, de resistencia contra el franquismo, pero ya con una república quebrada, con muy poca unidad y con un miedo terrible a la revolución. Esto hablando siempre de los líderes, de los dirigentes, porque mucha gente de a pie pues estaría en la UGT, en el PC o en la CNT porque le había tocado, porque tenía ciertas simpatías, pero es que en estos casos, a pesar de que la propaganda comunista permeó bastante, y yo he tenido suerte de leer algún manuscrito en casas de amigos, de abuelos que eran de la base comunista y sí que tenían este discurso, ¿no?, de los incontrolados, de que había que acabar con los anarquistas porque le hacían el juego al fascismo y demás, pero en general sucedió como en todas las guerras. La gente en el frente se estaba partiendo la cara, la gente en la retaguardia se estaba partiendo la cara, y los dirigentes, pues bueno, estuvieron haciendo un poco el ridículo por el lado de la República reprimiendo y por el lado de los dirigentes de la CNT plegándose y, bueno, pues teniendo una postura bastante poco honrosa. Dentro de estos grandes líderes, de estos líderes comunistas, podemos hablar de Lister, que fue especialmente conocido por bombardear la retaguardia republicana y acabar con las colectividades campesinas de Aragón, de las que no solamente formaba parte la CNT, sino la gente de los pueblos encuadrada también en partidos políticos y sindicatos de izquierda. Un Lister que fue tan sumamente valiente que con la llegada a la democracia forma un partido político criticando el eurocomunismo del Partido Comunista de España, de Carrillo, y recibe, escrito esto por algún miembro de esta organización, recibe la visita de algunos miembros de, pues yo no sé si en aquel momento ya era el Grapo, un grupo armado de aquella época, el grupo antifascista Primero de Octubre, proponiéndole que, bueno, que están bastante de acuerdo con él y que si se apunta a la lucha armada. Y parece ser que, hablando claramente, Lister se caga en los pantalones. Pringao. Así, como quien no dice quién es la cosa, ¿no? Sí, sí, sí, esto, vamos, leído en la autobiografía de un miembro de los Grapo, o sea que... Tremendo, tremendo, tremendo ese dato para acabar este bloque. Pues un poco que sirve para no idealizar tanto las cosas de... Nos mola el folclore, por supuesto, nos mola la fiesta, por supuesto, pero teniendo un poco... Ah, no, a mí la fiesta no me mola. También te mola, pero más tranquilas. Ni la República. Pero también, y el folclore y los colorines. Los colorines, sí. Ah, pues sí, pero la purpurina no, que me hace daño en los ojos. Ah, es que la purpurina habría que acabar con ella. Ahí sí que soy muy europeísta, muy con la Unión Europea, prohibir la purpurina por los microplásticos y porque no te la quitas en 8 días. Estábamos hablando de que todo esto tiene que ver un poquito con un mal que tenemos muy metido en las sociedades occidentales, como es la puta nostalgia. Continuamos con Rotten Amairu. Puta nostalgia con los Rotten Amairu, que son uno de los referentes actuales del punk rock vasco, porque no hace falta irse a Cortatu, irse a Cicatriz como el otro día para encontrar buenos grupos en Euskal Herria, y cantan en castellano y en euskera indistintamente. En el disco puedes encontrar canciones en castellano como este Puta Nostalgia, otras muy buenas canciones en lingua en Navarrorum. Y es curioso esto porque esta peña son, Rotten Amairu, son de la mitad sur de Navarra, en concreto de las localidades de Tafalla y Larraga, que no es tradicionalmente zona euskaldun. Esto nos sirve un poco para ver, pues que a veces estar todo el día con la puta nostalgia en las cosas antes eran, pues bueno, hay cosas que cambian y evolucionan. Yo creo que para bien que en un territorio se vaya recuperando una lengua que estaba en riesgo evidente de desaparición y que hayan unos chavales de 20 y muchos, 30 y pocos, como son estos Rotten, y estén cantando en esa lengua con absoluta naturalidad y a nadie le extraña. Es un grupo que está en un momento muy bueno de popularidad. Han firmado por la agencia HFMN, que es de las que más copado tienen el mercado del punk hardcore, y sin embargo, según firmaban, se han tomado un descansito sin fecha para cuando terminen los compromisos que ya tienen la gira este año, que les está llevando, por entre otros sitios, por varios festivales de Europa. Pues deseando que vuelvan frescos y a ver si hay suerte y alguna fechita por Madrid antes de ese parón para poderlos volver a ver en directo, que molan mucho. Hablábamos de eso, de esa idealización y de esa nostalgia a la que cantan los Rotten. En la idealización de la Segunda República Española hay mucho de esta nostalgia en plan mal, y es un leitmotiv, algo que yo pienso muy a menudo y que muchas veces expresamos aquí en el programa, al ponernos delante del micro, un leitmotiv de Cienfuegos, lo de intentar que la nostalgia sea nostalgia bien dirigida, que así es nostalgia positiva, ya que hablábamos antes de intolerancia. Somos un programa centrado a nuestra manera en la historia social y política, y es inevitable, por lo tanto, pues pasarte el día mirando para atrás, porque la historia es eso, al fin y al cabo. Y consideramos no solo que sea necesario o divertido, que nos divierte mucho hablar de historia, estudiar historia, es que es imprescindible para saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, como en la canción de Siniestro Total, para aprender de las experiencias pasadas y de sus errores y de sus aciertos, por supuesto, y para entender, yo diría que sin necesidad de estar todo el día juzgando con el punto de vista actual, pues qué es lo que se estaba mirando. Eso es otro de los males muchas veces con la nostalgia, es juzgar el pasado. Bueno, el pasado pasó, hay que conocerlo, pero estar todo el día viéndolo con nuestros ojos actuales pues nos hace perder la perspectiva. También en el programa ponemos muchísima música vieja, hoy ha sido un caso, ¿no? Hemos puesto algunas canciones con sus más de 30 años, pero no dejamos de lado las novedades, pero sin obsesionarnos con estar a la última. También está todo el día renegando de lo viejo para decir que lo bueno, que lo nuevo es lo bueno sí o sí, es un poco del género tonto. Lo importante es que nos apetezca que suene o que venga bien para contar la historia que queremos contar, que eso es lo principal. Y cuando nos ponemos a poner música vieja y todo eso, pues es inevitable a veces caer en las batallitas. Aquí en La Guerrilla somos un grupo de cuarentones y cuarentonas que en algunos casos nos conocemos desde la adolescencia, y es inevitable pues que siempre caiga alguna batallita, alguna cosilla que vivimos. Creemos, si pensáis que no es así, decírnoslo en los puntos de contacto, que no somos ni especialmente brasas con las batallitas en antena, no nos podemos pasar un programa entero hablando de te acuerdas cuando hicimos, creemos que no aporta nada, pero que tampoco está de más de vez en cuando, pues porque esto lo sé porque hicimos, porque de nuestras experiencias pues sirve para entender pues de qué temas nos motiva más hablar en antena, por qué los entendemos de determinada manera, para saber un poquito por dónde vamos. Pero es eso, detectamos que hay una tendencia muy chunga a la hora de acercarse al pasado, tanto en general en la sociedad como en particular en cada persona. Es esa idealización continua de antes las cosas eran, el vivir en los recuerdos y sobre todo hacerlo para despreciar lo actual. Y por ejemplo, ya que hemos puesto el puta nostalgia de Rotten Amairu, ellos tienen otra canción que es algo pues que me sirve también para hilar con esto. Es una canción que se llama Odio Eterno, y en el estribillo es Odio Eterno al fútbol moderno. Como aficionado al deporte, odio ese puto lema, lo que no está escrito, porque muchas veces se asocia a como odio el fútbol moderno, estoy en contra de toda la deriva más capitalista, más comercial, más no sé qué, te dedicas a idealizar el fútbol muchas veces de los años 80, como si aquello fueran comunas anticapitalistas de jugadores, te olvidas de los presidentes fascistas, te olvidas de las recalificaciones, te olvidas de los ultras apuñalando a la gente en la grada, y es decir, joder. Como si el fútbol no fuese un subproducto de la burguesía del siglo XIX, de la plena revolución industrial, que es una cosa que bueno, que es que parece que también el fútbol en los años, no sé, 20, era algo maravilloso, es como, bueno, estaría muy bien el Júpiter porque servía para que la gente de Barcelona escondiese las armas para luchar contra Primo de Rivera, pero podía haber valido igual la rondalla anticapitalista de no sé dónde o los grupos de montaña libertario de los que hablamos. O la Federación Sardanista, ¿no? Que hablábamos antes fuera de micro. Al final, ¿qué es eso? Es algo con lo que no puede ser rollo estar con lo de es que en mis tiempos, cuando yo era joven, sí que vale lo que se hace ahora, ¿no? Y al final una cosa os voy a decir, esto lo he leído en alguna viñeta. Mis tiempos son los que viví cuando tenía melena y era un imberbe aprendiendo cosas, y mis tiempos son los que vivo ahora, que soy un señor calvo, que sigo aprendiendo cosas, pero algunas hostias me ha dado la vida como para tener otras lo bastante claras. No, mis tiempos son estos porque no estoy aparte de lo que sucede ahora y puedo participar o no de ello según me guste, me motive, me apetezca o tenga fuerzas, pero no espero automáticamente porque no lo haga yo y la gente de mi edad. Al final, de fondo, con eso del odio eterno a la cosa moderna, no hay una crítica anticapitalista, no hay una crítica a la uberización de las cosas, no hay una crítica a la individualización, a esa velocidad con la que y la superficialidad que tiene muchas veces el debate público. Tampoco se está criticando la atomización con la creación y fomento de miles de subetiquetas para entretenernos en debatir sobre ellas en lugar de reconocernos también en la etiqueta más gorda que es esa de clase obrera, ¿no? Al final la cosa, cuando hablamos de esa nostalgia, cuando hablamos de esa idealización del pasado, al final se va más de a la coleta de Roberto Ballo, las canastas de Michael Jordan, yo fui a la GB y comía bollicaos, a una especie de añoración de la infancia y la juventud, que está bien, porque al fin y al cabo en la infancia y la juventud pues era cuando en la mayoría de casos nos podíamos permitir el lujo de vivir apartados de las preocupaciones, aunque las tuviéramos ahí y muchas veces no las entendiéramos. Y al final es eso lo que se está añorando, y en muchas ocasiones la música, su banda sonora, es lo que nos queda de entonces. ¿Mirar atrás? Sí, imprescindible siempre. No solo, ya lo he dicho, insisto, no solo porque sea necesario o divertido, es que es imprescindible para saber quiénes somos y a dónde vamos. Pero estar todo el día con el pasado es un rollazo, además de algo inhabilitante para seguir cambiando. Si te quedas enganchado en lo de atrás, no vas a poder ir adelante y la vida sigue. La vida sigue aunque tú no quieras seguir. Así que intentar seguir aprendiendo. Lo entendió muy bien Amy, la cantante de Interrupters, cuando cantaba que anything was better, que cualquier cosa era mejor pues que lo que estaba viviendo. Escuchamos la canción, que es un temazo, y explicamos un poquito más después. I felt invisible, but everyone was staring at me. I felt alone, yet smothered, like no one would let me be. I felt the yearning, like a burning, too hot to overcome. Cause anything was better than where. Ponemos música antigua y música más nueva. A ver, esta está regrabada, ya puede tener sus 10 añitos, pero Interrupters pues no es lo mismo que poner a Sin Dios en cuanto a nostalgia y música nueva y vieja, ¿no? Y a saber lo que piensan los propios Sin Dios de esa canción que hemos puesto de ellos tantos años después. Y con la posición política que ha tenido, claro, cada uno de ellos. Porque evolucionar también es un derecho. A veces nos quedamos en, ay, yo qué rojo era y ahora qué no sé qué. Bueno, de evolucionar es un derecho. Pero hay maneras y maneras. Claro, mi apio de moda, de quitarse a un policía a martillazos en la plaza de Tirso de Molina a ahí. A ser pio moda, sí. Señor con bigote. La canción de Interrupters dice, así un poco traducción, un poco Warry Page: estoy agradecida por las lecciones, pero los recuerdos son oscuros. Buen viaje a esa casa donde la pesadilla había comenzado. Sí, cualquier cosa era mejor que donde yo era. A veces hay que despedirse del pasado para avanzar, aunque en plan pelichunga el pasado siempre te acaba persiguiendo. Así que por eso es importante conocerlo, tenerlo claro, pero también no quedarte a vivir en él y avanzar. El pasado no siempre es bueno, porque sí. Creo que lo comentamos ya, pero pues si acaso lo recordamos. Las fechas españolas de Interrupter este verano son dos en festivales grandes en paz con Green Day, el Sondo Camiño en Santiago de Compostela el 30 de mayo y el Rumbo al Río Babel en Madrid el 1 de junio, festival que se ha montado específicamente para meter a Green Day en Madrid. Y luego tienen dos fechas en salas que creo que quedan entradas, en Valencia el 3 de junio y en Bilbao el 4. Me sorprenden a mí a veces las cosas, lo rápido se agotan entradas para unos grupos, el mismo grupo agota en un sitio pero luego en otro no, no sé, cosas muy, muy locas. Y para ir cerrando, ya estamos en la recta final de este programa, volvemos a mirar al pasado, a una historia relativamente reciente, al menos más que la de los años de la guerra, pero que tiene que ver también con eso, algo que además ha marcado generacionalmente el antifascismo militante de muchos territorios e incluso diría que de muchas subculturas. El pasado 11 de abril se cumplieron 31 años del asesinato del valenciano Guillén Agulló, un joven skinhead antifascista, hincha del Levante y del Barça, militante de Maulets, organización que años después formó parte de Arran, asesinado a manos de un grupo de nazis en Montanejos, en Castellón, cuando Guillén contaba con apenas 18 años de edad. Un asesinato terrible, muy, muy, muy mediático, aquella prensa amarillista de los años 90 no se echa nada, nada de menos, no es algo de lo que tener nostalgia, y un juicio posterior horroroso. La defensa de los nazis buscó despolitizar la muerte y lo consiguió en la sentencia. Lo presentaron como una pelea juvenil, una pelea entre bandas, cuando hablábamos de un asesinato de una persona que estaba perseguida por los nazis en su Burjasot, en su Valencia natal, y que iba con sus pintas y sus símbolos políticos, a la que cantan el cara al sol después de pegarle la puñalada. Pero no, es una reyerta entre jóvenes. También, algunos de los condenados por la muerte de Guillén, como Manuel Canduela o Pedro Cuevas, estarían después en listas electorales de partidos de extrema derecha. En el caso de Pedro Cuevas, que fue el que consideraron el que dio la puñalada mortal, fue detenido unos años después, en 2005, en la Operación Panzer, una operación policial contra grupos neonazis, de tal canteo de propaganda nazi y de armas y cosas que tenía, que solo se libraron porque algunas pruebas las consiguió la policía con escuchas telefónicas irregulares. Tenían abogados buenos y supieron por ahí librar. La lucha por la justicia, todas las amenazas recibidas y en general todo el sufrimiento de la familia Agulló, todo esto se recoge muy muy bien en una película del año 2021 titulada La Mort de Guillem, en la que apenas aparece lo que es la mort de Guillem, la muerte, el asesinato. A Guillén apenas le vemos, sino que se centra mucho en toda esa lucha política, toda esa lucha personal, toda esa lucha también sentimental de la familia por hacer justicia, una lucha que ha seguido, pues incluso a día de hoy, después del juicio, muchos años, han seguido recibiendo amenazas, han tenido pintadas en su casa, incluso el rodaje de la película, cuando se enteraron de que era una película sobre Guillén Agulló, hubo pintadas nazis en la que hacían que era la casa de la familia, que aprovecharon para la propia película, de atrecho para la película, para representar una escena en la que los nazis les pintan la fachada a la familia de Guillem. Decir que estos días se han cumplido los 31 años del asesinato y por desgracia lo ha hecho con un debate público que debería estar superado, pero es así. Hila un poquito, a ver si veis cómo, con las cosas que hemos ido hablando de ese tener muchas veces el poder político institucional como una herramienta, como una etapa. Y es que ves que qué frágiles son los memoriales que se arañan en lo institucional y casi siempre llegan tarde, aunque siempre hay cierta satisfacción cuando llegan. Ves la plaza dedicada a Guillén Agulló, pues es una alegría. Ves que unos premios de contra el odio llevan el nombre de Guillén Agulló, pues es un poco poder hablar de estas cosas que a veces las dices con la boca pequeña, pues poder decirlas con la boca más grande es como hacer un poco de justicia. Pero son frágiles. Es similar a lo que decía Simone de Beauvoir sobre que una crisis política, económica o religiosa bastará para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Pues con este tipo de homenajes antifascistas pasa. Cambia el equilibrio electoral y ¡pum!, se debaten. Que bastaría, ¿no? Que está bastando porque es lo que está sucediendo. Con respecto a derechos de las mujeres. Sí, o sea, estamos viviendo en vivo y en directo. Sí. Pues pasa parecido con estos temas de memoria histórica que se sigue debatiendo a estas putas alturas sobre las cunetas, que a mí me aterra que haya alguien que no le parezca justo que deje sacar al abuelo de ahí y tener claro dónde está enterrado, que es algo tan importante como la relación que tenemos con la muerte en la sociedad occidental. Pues coño, a respetarlo, pero bueno, que me enciendo. Cambian esos equilibrios electorales pues cambiaron en la República, de repente pasa de una cosa a otra, y ahora cambian esos equilibrios electorales y pum. Y como digo, me refiero a cómo tras instaurarse durante el gobierno del Acord del Botànic en el País Valencià y en la capital valenciana, ese par de reconocimientos a Guillem, como esos premios con su nombre que distingue la lucha contra los delitos de odio, esa plazoleta que se le dedicó a los jardines de Vivers, pues apenas han bastado unos meses, porque no llevan ni un año, del gobierno de la coalición de las derechas, esa ceda actual de Partido Popular y Vox, para que se discuta la pertinencia de hacer estos homenajes desde lo institucional y que se retiren directamente las cosas a las que tienen el poder para hacerlo. Porque una cosa que no me olvido nunca, los partidos de izquierda, cuando alcanzan el poder, muchas veces se olvidan enseguida, por miedo, por las posibles consecuencias y tal, de hacer las grandes promesas con las que han llegado al poder. No estamos esperando que Pedro Sánchez retire la ley Mordaza, como dijo hace casi 10 años. Pero los de derecha cumplen. Dicen que se van a cargar las cosas y lo hacen y cumplen. Es tremendo. Lo de quitar la plazoleta estuvo en el candelero público hace apenas un mes y se tiró atrás por una moción del PSPV, el Partido Socialista del País Valencià, a la que se unió, ojo ahí, hasta el propio PP. Luego lo de los premios pasaron de ser asumidos por la Generalitat de Valencia a la Generalitat al gobierno catalán. Cosas ambas que a mí me dejan con el culo torcido porque al fin y al cabo sabemos que son politiqueos, negociaciones y cositas de hoy por ti, mañana por mí. A lo que voy es que adelante con toda esta peña que lucha por arañar reconocimientos institucionales a nuestra gente. Cuando la coyuntura política lo permita, hay que estar ahí para conseguirlo, porque que no se nos olvide, los estados, los ayuntamientos, las diputaciones y tal viven del dinero que pagamos, con lo cual son nuestros también. También tenemos derecho a estar ahí, por supuestísimo, porque esos espacios también tenemos que tener ahí presencia. Pero nunca, nunca, nunca, nunca tenemos que dejar de lado, porque se hayan hecho estas cosas, la memoria en los espacios que sí son nuestros, en los espacios que hemos construido nosotras, en nuestras comunidades, porque si no, se rompen esos equilibrios y al final no hay ni memoria, no hay ni recuerdo y no hay nada, y nos hemos puesto todo en las manos de unos intereses que al final no son los suyos. Así que este aniversario de la muerte de Guillén, más que nunca, creo que tocaba exclamar bien alto en los muros con pintadas en internet, aquí en las radios libres, en las calles, en los fanzines y en donde se nos ocurra, aquello de Guillén Agulló, ni oblit ni perdó. Vamos cerrando el programa, nos vamos con aquella intervención tan bestia que me sigue poniendo los pelos de punta, de la hermana de Guillén, Belén, en el concierto de Obrin Pass, en el que introduce la canción, que es... Y yo, para cerrar por mi parte, recordar una de las cosas buenas que hizo la República, que es ir a por ellos en lugares como Paracuellos. Así se tenía que haber ganado la guerra, así se tenía que haber ganado la revolución. Lo seguimos pagando tantos años después. Y bueno, un recuerdo a Guillem y la próxima vez que lloren ellos. Ara fa 12 anys del assassinat del Guillem. I encara que molts de vosaltres segurament apenas ho recordeu perquè éreu massa jovens, de segur que haureu sentit parlar d'ell. Perquè han estat molts els actes que s'han fet per recordar-lo. Per recordar quant havia estimat la seva cultura, la seva llengua, el seu país. Per recordar que va ser un jove implicat i combatiu que, com tants de nosaltres, l'únic que desitjava era viure en llibertat. Aquestes foren les raons que el portaren al seu assassinat a mans d'aquells que no pensen com nosaltres. Però malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure, les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Moltes gràcies, una vegada més, per no oblidar. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Sol, no tingues por, cap a les llocs sense respost. y esa tú tienes de hablar. Y no estás sol, no tienes por, ya ningún embrutará el teu cos. No estás sol, no tienes por, ya ningún destruirá el teu cor. Siempre.